En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos a continuación hablándoles de cuestiones relativas al ámbito de la educación y en concreto a cómo se está trabajando por parte del Centro de Educación Permanente para poner en marcha el próximo curso. Cerrado ya todo ese proceso de matriculación del que le informábamos en su día, pues oferta ahora además también acciones formativas como las relacionadas con el ámbito de las nuevas tecnologías, una formación que también en los últimos años viene incorporando el Centro de Educación Permanente. De cara a este próximo curso se va a impartir pues, un curso de informática para padres y madres para el apoyo en la educación a distancia, algo que bueno, pues sin duda hemos tenido que ejercer de autodidactas, ¿no? Durante estos tiempos debido a la crisis del coronavirus. Bueno, pues para paliar esa situación se pone en marcha esta iniciativa por parte del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Nosotros vamos a hablar con su director que nos va a dar la información al respecto. José Enrique Iglesias, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, se trata de un curso de informática para todas aquellas familias que han necesitado de las nuevas tecnologías durante este proceso de educación a distancia. Y en cierto modo, pues es un curso, yo imagino que genérico, que no solo nos puede servir para un aspecto concreto de nuestra vida, sino pues ya a largo plazo para todo lo que podemos necesitar, ¿no? Conforme al uso telemático, a las relaciones telemáticas que se están promoviendo tanto en estos últimos tiempos, ¿verdad? Efectivamente, es un curso en el que vamos a ver no solo herramientas específicas para la formación a distancia que muchas madres y padres han tenido que utilizar para sus hijos en este periodo de confinamiento, sino también un curso en el que se van a ver otras herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías que nos pueden servir para el día a día, para cualquier situación. Pues desde, no sé, lo básico, ¿no? Desde el uso del correo electrónico hasta, por ejemplo, ya pues la realización, por ejemplo, de vídeos, que eso es algo un poquito más específico, pero son temas que realmente hemos tenido que estar tratando, ¿no? Durante todo este tiempo. Efectivamente, hay muchísimas herramientas que se han estado utilizando al principio de esta crisis que hemos tenido, por ejemplo, no sé, adjuntar un archivo, cambiar la configuración de un archivo para poder enviarlo, comprimir, descomprimir archivos, modificar una foto para que por el peso que tenga pueda ser admitida por la plataforma. Hay un montón de pequeños detalles sí. Que no solo, como te digo, no te pueden servir para ayudar a tus hijos a completar las tareas que en la educación a distancia se les están pidiendo, sino que después, en relación con cualquier otra actividad de la vida de un ciudadano del siglo XXI, ya nos están haciendo falta. No hay que despreciar que precisamente esta pandemia ha llevado a las administraciones públicas a desarrollar en tiempo récord un montón de relaciones con la ciudadanía que antes eran presenciales y ahora se han hecho telemáticas. Y todo apunta a que este proceso de digitalización de la administración pública o de las administraciones públicas con la ciudadanía se va a permanecer en el tiempo para relaciones con la Seguridad Social, con el Servicio Andaluz de Salud, con la Asociación Andaluz de Empleo, con la Dirección General de Tráfico, nos están pidiendo ya permanentemente, no, tiene que enviar este archivo en formato PDF o tiene que adjuntar una foto, no sé qué. Hay un montón de pequeños detalles que ya están siendo útiles y nos simplifican la vida, porque no es lo mismo tener que ir a Cádiz para hacer un papel o a no sé dónde, a Jerez, por ejemplo, que hacerlo desde el móvil o desde el ordenador. Pues bien, estas herramientas vamos a ver, como te digo, herramientas muy específicas para madres y padres en el apoyo de los niños en la formación a distancia, como pueden ser las plataformas específicas que están utilizando los diferentes centros, plataformas como Google Classroom, o herramientas como Google Drive o Live Worksheet, o hay un montón de plataformas que los centros educativos están utilizando y que tienen una interfaz, un aspecto que a veces nos puede parecer complicado, pues vamos a ayudar a padre y madre a resolver esa situación. Pero como te digo, hay muchos otros aspectos de las herramientas digitales que nos hacen falta ya día a día y que en este curso se van a tratar. En cualquier caso, es un curso que va a estar adaptado específicamente al perfil de las personas que vengan, a padres y madres o a cualquier persona que quiera ponerse al día con el uso de estas nuevas tecnologías. Uh-huh. Vamos a, como siempre hacemos, detectar cuáles son las necesidades y las expectativas que el nuevo alumnado venga, con qué expectativas viene, con qué necesidades específicas de formación viene, y a partir de ahí vamos a hacer el, digamos, permíteme la uh-huh. comparación, el traje a medida, la metáfora, el traje a medida de qué es lo que quiere este alumnado que viene. Entonces, esas son nuestras intenciones de partida. Claro, de ahí el que sea tan importante también, pues todo lo relativo a que se planifique con tiempo. El curso sería en septiembre, el periodo de matriculación es ahora, y en función de las necesidades, del nivel de conocimientos también del alumnado que se matricule, pues se elaborará esa programación, ¿no? La matriculación entonces está abierta durante lo que resta del mes de junio. Exactamente, lo que queda del mes de junio vamos a seguir matriculando. Ya han venido las primeras personas a interesarse por el curso, ya estamos haciendo las matrículas, pero nos interesa saber el volumen de demanda que vamos a tener para poder planificarnos bien y ver horarios, ver equipamiento que necesitamos, etcétera. Entonces, sería muy recomendable que cualquier persona que estuviera interesada en este curso se acercara por el centro, nos llamara por teléfono o accediera a la página web del centro, 7villasconnumero.es, y ahí se pusiera en contacto con nosotros. Al que tenga mayor dificultad, porque se entre en el centro, estamos de 9:30 a 1:30 de forma presencial, tocan el timbre abajo, lo atendemos con todas las medidas de seguridad necesarias y formalizamos la matrícula. En septiembre va a haber un periodo extraordinario de matriculación que podemos, o sea, en el que podemos también matricular a aquellas personas que se queden rezagadas y que no puedan ahora, por cualquier razón, matricularse. Esta suele ser además también la formación dentro del ámbito de las nuevas tecnologías que soléis ofertar vosotros a través del Centro de Educación Permanente 7 Villas, pero que se adapta a la realidad con la que nos encontramos, ¿no? Y nunca mejor dicho, en este caso, que se ha adaptado de esta manera pues a esa necesidad que se ha creado en tiempos de coronavirus y a la que además también hay que responder, porque como tú decías antes, esto a pasos agigantados, las administraciones se han puesto al día en la gestión telemática, pero esto se va a quedar así, ha llegado para quedarse, ¿no? Como se puede decir. Efectivamente, yo creo que esto ha acelerado un proceso que ya había comenzado en los últimos años, pero como no era una necesidad, pues el ritmo de avance de la administración electrónica era bastante lento, pero ahora, como por esta necesidad imperiosa de estar en contacto, de resolver documentación y trámites con la administración, esto se ha acelerado de una manera, y como ya había cierta base creada, pues sobre esas bases las administraciones han puesto en marcha muchos procesos que antes eran presenciales, lo han puesto de forma telemática. Entonces hay muchas herramientas, no sé, como la firma electrónica, el DNI electrónico, la plataforma de autentificación clave. Hay un montón de herramientas que son hoy en día imprescindibles para cualquier relación con la administración que necesita el ciudadano de hoy en día, y que nosotros vamos a hacer lo posible por hacerlo de la manera más simplificada posible para que sea realmente accesible a cualquier persona, que no le tengan miedo, que hay vamos a adaptarnos al nivel inicial de cada persona que venga, y vamos a intentar que las relaciones con el ordenador o con el móvil, o incluso se me ha pasado antes, uh-huh, la interconexión entre el móvil y el ordenador, porque muchas uh-huh. cosas que las tenemos en el móvil, ¿cómo las pasamos al ordenador? O al revés, nos mandan una tarea, la abrimos con el correo electrónico con el ordenador, ¿cómo podemos gestionarla desde el móvil? Es decir, todo ese tipo de herramientas que nos hacen, que nos permiten solucionar no solo estos problemas escolares que tenemos ahora con la formación a distancia, sino con cualquier otra actividad de la vida cotidiana, vamos a intentar hacérselo sencillo al alumnado que venga. Vale, me decías que en función de la demanda y también de las necesidades se crearán grupos, pero lo que sí que en principio sería estar organizado para que el horario fuera de mañana, ¿no? El horario de impartición del curso. Bueno, ahí somos bastante flexibles, vale, y vamos a hacer el horario según las demandas. Una de las cosas que preguntamos a las personas que vienen a informarse uh-huh. es qué horario preferirían. Claro. En principio habíamos pensado que un horario, no sé, a partir de las 9:30 de la mañana podría ser conveniente para aquellas personas que dejan a sus hijos en la escuela, pero también estamos abiertos a dar las clases por la tarde, porque a otras personas le viene mejor el horario de tarde por sus compromisos laborales, familiares, etcétera. Entonces, un poco estamos abiertos a adaptarnos con el horario a las necesidades también del alumnado. También dependerá de la demanda, si se pueden crear dos grupos, uno solo, se unifica, en fin, todo esto depende un poco también de la matriculación, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que un grupo seguro va a salir, porque ya tenemos algunas personas que se han interesado y un grupo va a salir, pero creemos que la demanda va a ser mayor y necesitamos conocer cuanto antes los datos para poder organizar los medios físicos y el horario para atender a este alumnado, y también empezar ya a preparar los materiales didácticos que vamos a necesitar. Claro, y bueno, eso por un lado. La verdad es que la comunidad docente tiene doble trabajo, ¿no?, este verano, porque no solo tienen que preparar los contenidos, las unidades didácticas, sino que además también tienen que plantearse cómo va a ser la vuelta al colegio en este nuevo escenario que se nos plantea con el COVID-19, ¿no? Y eso es algo que de momento todavía no se sabe, pero yo imagino que también está en la mente de todos los equipos docentes, ¿no?, de los centros educativos. Efectivamente, la administración educativa nos está pidiendo que estemos adaptados a un escenario en septiembre similar al que tenemos ahora. Eso no quiere decir nada más que estemos preparados para que ese escenario se volviera a repetir, y en eso estamos. Para que no nos pille un poco fuera de juego, tenemos que estar preparados para una contingencia como la que hemos tenido en el mes de marzo. Entonces, en eso estamos nosotros, por nuestra parte, como Educación Permanente, preparándonos para poder asistir a padres y madres que tengan esa necesidad, y imagino que los centros de educación obligatoria, primaria y secundaria, pues también tendrán que prepararse para esa nueva contingencia. En cualquier caso, la enseñanza a distancia es ya una realidad que también ha venido, como bien decía antes Rocío, ha venido para quedarse, y nos va a servir a todos, a los adultos para seguir formándonos a distancia, y a los chicos y chicas para completar su formación con cursos a distancia, con cursos en formato semipresencial. Es decir, son herramientas que sí o sí vamos a necesitar ahora o en un futuro a corto plazo. Claro. Bueno, el proceso de matriculación, decíamos antes, ¿no?, que está abierto durante lo que resta del mes de junio. La manera de proceder, pues de manera telemática, a través de la web de Siete Villas, también de manera presencial, sí, bueno, pues no tienen esa opción, acudiendo al centro. Esto además ya también se hizo estableciendo ese protocolo, ¿no?, de atención a las personas que venían a matricularse para el curso 2020-2021. ¿Qué tal fue la experiencia, todo ese proceso que se ha llevado a cabo durante la primera quincena de junio? Pues bien, ha sido un proceso que ha sido lento al principio, porque la gente tampoco está ahora mismo haciendo planes para la formación en septiembre, porque hay que tener en cuenta que no es una educación obligatoria. Entonces es un proceso que ha sido lento al principio, pero ya tenemos bastantes solicitudes de matriculación y bastante demanda. La atención ha sido, sobre todo, bien telefónica, bien en las personas solicitantes de matriculación han hecho la tramitación online, pero también ha habido un pequeño goteo de personas que han llegado al centro a informarse, como bien dice, con las medidas de seguridad es suficiente. Hemos ido atendiendo a las personas en el hall de entrada del edificio, y bueno, así ha transcurrido todo con normalidad, tanto aquí en Ubrique como en las diferentes secciones del centro. No hemos tenido ningún tipo de problema ni incidencia de ningún tipo, y bueno, estamos ya, digamos, preparados para afrontar el nuevo curso, bien de manera presencial o bien de manera a distancia. En cualquier caso, ahora mismo es nuestro compromiso estar preparados para cualquier situación que venga. Y bueno, pues preparándose además también en los temas curriculares, ¿no?, con la oferta precisamente de este curso muy concreto, muy específico, que surge además también de las necesidades que nos ha traído la crisis del coronavirus, pues el hecho de ponernos al día en las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición para pues esas relaciones, ¿no?, con la administración, hemos dicho de manera genérica, pero especialmente también en el marco educativo, sobre todo con esa cobertura, ¿no?, de atención a nuestros hijos en el ámbito familiar. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, que animo a todos los padres y madres que bien han tenido dificultades o bien quieren estar más hábiles a la hora de acompañar a sus niños y niñas en las tareas escolares a distancia, pues que no está de más que se acerquen, que pidan información y que, bueno, que pueden aprender, estoy seguro que pueden aprender mucho de las nuevas tecnologías y que esa formación que van a recibir, como digo, que es flexible, que va a estar diseñada específicamente para las necesidades, esa formación les va a servir, si no a corto plazo, seguro que a medio plazo a cualquier ciudadano para estar activo e integrado en esta sociedad. Sin esas herramientas hoy en día pues estamos pues perdidos. Y bueno, recordemos entonces, ¿no?, que para matricularse pueden hacerlo de manera telemática en su página web y además también a través de un teléfono, me decía, ¿no?, de atención, así como de manera presencial. No sé si podemos recordar el teléfono. Sí, de acuerdo. El 67 15 674 80. Perfecto. Es el teléfono en el que atendemos bien de manera oral o bien también por WhatsApp. Pueden comunicarse con nosotros y pedir información y le informaremos encantados de cuál es la oferta de este curso en concreto para padres y madres que quieran ayudar a sus pequeños en la formación a distancia o de cualquier otro de las ofertas educativas que tenemos en nuestro centro de educación permanente. Pues se queda también esa manera de contactar para realizar todos los procedimientos de matriculación y de información también con respecto al Centro de Educación Permanente 7 Villa. José Enrique Iglesias es su director y nos ha informado hoy sobre ese curso que se va a poner en marcha en el mes de septiembre de informática para padres y madres para el apoyo en la educación a distancia. Muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.